era libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre, libre. Vamos a quedarnos un poquitito más en Brasil, vamos a quedarnos dando vueltas alrededor del Maracaná también. Ya hace un tiempo los medios alternativos, comunitarios y populares vienen trabajando acá todo lo que llega desde Brasil en cuanto a lo que significa socialmente, desde distintos abordajes, la concreción de este mundial en Brasil. En los últimos días de mayo en particular, por lo menos a mí me llamó la atención que Reuters, la agencia de noticias Reuters, bombardeara un poco también con algo de esa información. Fíjese que hablaba de numerosas familias que han sido desplazadas de sus hogares en las ciudades brasileñas, sedes de la Copa del Mundo. Y que, si bien las autoridades brasileñas indemnizaron a los propietarios de esas casas expropiadas, muchos han denunciado que les pagaron sumas inferiores al valor real y ahora viven en peores condiciones. Grandes desplazamientos de importantes cantidades de personas para construcciones y demás. En eso estuvo trabajando Urbanistas, si no me equivoco, entre otras cosas, ¿verdad? Sí. Y me parece que ya estamos comunicados con ellos, ¿verdad? Sí. Estamos comunicados concretamente con Guadalupe Granero. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Guadalupe. Muchas gracias por atendernos. Acá estamos también, estamos con Edgardo escuchando hace un rato el programa y nos parecía como interesante que el interés que tienen en enfocarse un poco en estas cuestiones que ahora que dentro de poquitos días empieza el Mundial. Hola Giovanni, a la mesa de trabajo, a todos los oyentes, buenas noches. Buenas noches. Bueno. Daniel, perdón, Daniel. Sí, sí, está bien, es mi apellido el otro, está bien. Bueno, ustedes han estado trabajando particularmente, si no me equivoco, hace por lo menos 2 años, ¿no? Allí en una investigación específicamente sobre Río de Janeiro, sobre el desplazamiento de las personas en relación de grandes eventos deportivos. Sí, nosotros estuvimos todo el año pasado concretamente viviendo en Río, de alguna manera investigando, obviamente cuando llegamos a la ciudad llegamos con otra perspectiva, en realidad fuimos como descubriendo un poco todo lo que pasaba estando allá y entrando en contacto con algunas organizaciones sociales que están resistiendo esta otra cara que parece que no se muestra mucho. Me llama la atención que hayas comentado la noticia de Reuters. Pero bueno, inclusive nos da la sensación que algunas de las cosas que han llegado a Argentina a través de los medios más alternativos tampoco llegan como a dar como un panorama del todo bien pintado en su dramaticidad, pero no por ser dramático, sino porque realmente estos movimientos de los que vos hablabas han sido, por un lado, masivos y han sido sistemáticos, no han sido episodios aislados como en algunos medios han salido, ¿no? De algunas familias que han sido afectadas por alguna que otra obra. Claro. Me parece importante remarcar que lo que está pasando no son efectos colaterales de las obras que se han desarrollado a raíz de los megaeventos, concretamente el Mundial en Río de Janeiro y las Olimpiadas que van a llegar en 2 años. Sí, yo creo que lo interesante en este momento y sobre todo por esa polémica que se vino con la... ya que se está acercando el Mundial, estamos a pocos días del inicio del Mundial, y lo interesante aquí, y que hoy lo, bueno, a partir de que también hoy escuchábamos a la mañana a un periodista argentino hablando de cuál era realmente cuáles eran los motivos de todos estos eventos que están ocurriendo en el marco de los megaventos. Sin embargo, nos parece interesante darle una mirada un poco más profunda, ¿no? Como algo, un marco mucho más general y realmente que no es los megaventos, sino que, digamos, los megaventos es una excusa para lo que viene sucediendo, no solo en Río, sino en diferentes ciudades en Latinoamérica. ¿Una excusa para qué? En general, lo que nosotros tratamos de, un poco a través de Urbanistas, de difundir y de poner en discusión, es que hay ciertas constantes en las transformaciones urbanas de los últimos años en varias de las ciudades latinoamericanas, ciudades grandes y a veces ciudades medianas, en el marco de una lógica mucho más global asociada en lo que uno podría entender en términos políticos o político-económicos al neoliberalismo, que tiene que ver con la transformación de las ciudades para insertarlas dentro de un circuito de consumo global.

entre comillas, no violentamente, es decir, se dan por los mismos procesos de valorización inmobiliaria, porque la vida se encarece, porque el barrio empieza a entrar en un circuito de consumo que no era el tradicional de las familias que vivían, entonces la población originaria lentamente se desplazada, esos procesos son inocuos y también volviendo al caso de Río, no son aislados, empiezan a ser procesos sistemáticos. Sí, en ese caso me parece a mí que es importante como darle un marco teórico de pronto a lo que está sucediendo y específicamente delimitarlo en el tiempo y podría ser el desarrollo del neoliberalismo en nuestros países que obviamente aparece a finales del siglo pasado, las últimas décadas del siglo pasado, y que, digamos, en el marco de este neoliberalismo aparecen distintos proyectos, como lo expresábamos anteriormente, del nombre que se les quiera poner, renovación, revitalización, especialmente de los centros abandonados, de las zonas portuarias, de las zonas industriales, como en el caso que comentábamos de Río de Janeiro. Entonces, Puerto Maravilla, por ejemplo, aparece como el argumento puntual y específico en estos megaventos para llevar adelante un proyecto de elitización de la ciudad, de elitización de los centros abandonados que anteriormente no tenían ningún costo, fueron abandonados en un proceso histórico por clases sociales altas y ahora están volviendo al centro de la ciudad por distintas razones, dependiendo de cada caso, por distintas razones están volviendo al centro de la ciudad. Entonces, el centro de la ciudad se está volviendo como el lugar de interés para las clases especialmente altas. Este Puerto Maravilla, uno, no sé, ¿se podría hacer una analogía con Puerto Madero? Sí, y no, creo que también han pasado varios años de por medio. En términos generales, a nivel de nombre, sí podemos hablar de grandes proyectos urbanos, es decir, de intervenciones que tienen una determinada envergadura y que en general se han dado bajo una herramienta muy específica de este tipo de planificación de la ciudad, que es la planificación estratégica, que se llaman asociaciones público-privadas. Ajá. Es decir, convenios en los cuales los estados locales proveen en general tierra pública, tierra fiscal, y mediante distintos mecanismos las empresas entran a hacer los emprendimientos solventando los gastos de desarrollo de infraestructura, que por otro lado si no tendrían que correr a cargo del Estado, digamos, hay como una contraprestación, en eso radica el convenio, en la teoría. En la práctica nos encontramos, sí, tanto en Puerto Madero como en Puerto Maravilla, que en realidad el Estado termina desembolsando muchísimos más fondos, termina entregando tierra pública para usos excluyentes nuevamente, digo, porque en esos predios en general, bueno, para nosotros es muy cotidiano ver lo que pasa en Puerto Madero. Uno podría decir que es accesible porque no hay alguien que nos impida circular por esas calles, pero en términos simbólicos y en términos también bastante concretos, es un lugar absolutamente excluyente, no es un lugar que haga parte de la ciudad integralmente como cualquier otro barrio. Uh-huh. Entonces, en el caso de Puerto Maravilla, que se están desarrollando, es un proyecto bastante grande, digamos, pero involucra desde equipamiento hotelero, equipamiento de diversa índole turística, que está como caballito, como punta de lanza del proyecto, está el Museo del Mañana, que es un museo diseñado por un arquitecto internacional, que es otra de las características que también la podemos ver en Puerto Madero. El Puente de la Mujer. El Puente de la Mujer, es el mismo arquitecto. De Santiago Calatrava. Uh-huh. Sí, yo diría que, digamos, haciendo una comparación bastante rápida, yo diría que los impactos sociales de Puerto Maravilla podrían ser mucho más altos porque en el centro de Río de Janeiro, en la zona del Puerto Maravilla, hay muchísimas favelas. Uh-huh. Ahí, bueno, y la más antigua está ahí, ¿no? La favela de Providencia, uh-huh. La favela más antigua de Brasil, está ahí en el corazón del proyecto. Entonces yo diría que en términos sociales, los impactos podrían ser mucho más altos que en Puerto Madero. Sí, totalmente. Uh-huh. Claro. Lamentablemente nos vamos acercando ya al final del programa directamente. Nosotros les vamos a pedir darle una continuidad, si a ustedes les parece bien, porque esto está empezando, lo que ustedes están conversando, básicamente. Sí, claro, totalmente. Creo que como lo decíamos al principio de la entrevista, nos parece que esto hay que darle un trasfondo mucho más sólido, ¿no? No simplemente decir que los megaeventos y que algunos desarrollos inmobiliarios están atentando contra, no sé, intereses individuales, intereses económicos de algunas compañías, de las alianzas público-privadas, sino que hay algo más al fondo que es más interesante como comprender y así tener una mirada mucho más compleja, ¿no? Sí, perfecto, Qué bueno. perfecto. Bueno, les agradecemos mucho esta participación esta noche y la seguimos. Totalmente, cuando quieran, estamos a disposición. Guadalupe, Edgardo, muchísimas gracias. Bueno, a ustedes, Por buenas nada, noches. un abrazo grande. Un Un saludos a abrazo. los oyentes y a la mesa de trabajo. Bueno, entonces Guadalupe Granero y Edgardo. Edgardo Contreras Nosa, Contreras, que es perfecto. colombiano, se notaba y que Sí. seguramente vamos a seguir próximamente. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa.